Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...30 de abril de 1821... Después de muchas correrías y desobediencias, el general Santiago Mariño se presentó en el cuartel general de Barinas. Hacía más de un año que el Libertador había solicitado su presencia para dilucidar sus complicaciones. Sobre el comandante oriental había una acusación por malversación de recursos del ejército, además de sus andanzas y actividades sospechosas desde los tiempos en que el Libertador estaba en la campaña de Nueva Granada, cuando, durante el golpe de Estado, Arizmendi se proclamó presidente y nombró a Mariño general en jefe de los ejércitos de Venezuela. En marzo del año anterior, le llegaron noticias a Bolívar de que el general Mariño había salido del territorio venezolano, y en carta desde San Cristóbal para el vicepresidente le dice: Mariño no tiene licencia y deberá restituirse al territorio de la República. Lo contrario es una inobediencia a mis mandatos. Que se traslade al cuartel general, advirtiéndole que si no acata esta orden será declarado proscrito. Unos seis meses después, el vicepresidente Rocio le dice que el general Mariño está en Angostura y que saldrá pronto hacia Cúcuta. Transcurre otro largo periodo y a fines de febrero de 1821, el secretario Briceño Méndez informa que la orden de presentación no se ha cumplido. Entonces Bolívar le dice al vicepresidente: no encuentro una causa plausible a qué atribuir tanta demora y tantos pretextos del señor general Mariño. No puedo entender que continúe en pretensiones sediciosas para formar nuevas facciones. Para ahorrarnos el dolor de castigar conforme a la ley a un jefe que ha hecho servicios importantes a la patria, quiero que prevengan al general Mariño para que se marche a Cúcuta. Si desobedece esta última orden, está usted autorizado para remitirlo preso y queda usted responsable de su remisión. Bolívar lo recibió con abrazos, demostrando sus afectos, y de inmediato se entabló una larga conversación. Era 30 de abril de 1821. Mariño, desde siempre, había mostrado diferencias y apetencias personales. Recordaremos con estupor que existe un documento de 1814 en el que el llamado Libertador de Oriente le propone a Bolívar que se divida en dos partes el territorio venezolano y que el Oriente quedara como su feudo principal. Ahora ha llegado al cuartel general de Barinas, trae informaciones sobre los avances en la organización de la guerra en Angostura y de momento ocurre la reconciliación. Bolívar lo perdona y lo nombra jefe del Estado Mayor General Libertador, dándole las recomendaciones necesarias, y le dice: está usted reconocido como tal para su inteligencia, satisfacción y cumplimiento, y podrá empezar a ejercer las muy graves funciones en el alto mando. En lo que viene de campaña, Mariño acompañará los avances y disposiciones de la guerra y estará al lado de Bolívar en el triunfo en las sabanas de Carabobo. Todas y todos en nuestras vidas hemos tenido alguna diferencia con algún familiar, pero al final priva el amor hacia lo nuestro, y la unidad es lo primero. Así ocurrió con el general Mariño. En efecto, mantuvo serias diferencias con el pensamiento y órdenes del Libertador Simón Bolívar, pero afortunadamente esos obstáculos fueron superados entre ambos en pos de la salud de la patria. Digno ejemplo este a tomar en cuenta dentro de nuestras filas. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.